Bueno, sí, claro que debería. Por ley, Argentina debería intervenir. Ahora, ¿qué es lo que sucede si el préstamo se da igual y se acepta sin la intervención del Congreso? Por eso digo, es que ahí es cuando el Congreso tiene que adelantarse y decir, nosotros no vamos a permitir esto más allá de que haya un acuerdo entre presidentes, porque hay instituciones en Argentina que justamente cuando uno tiene que recibir un crédito o cuando uno tiene que otorgar un crédito que implica manejo de fondos públicos, tiene que haber un sistema de control, un sistema de contrapesos. Si ese sistema de contrapesos no está cubierto, es ilegítimo. ¿Un próximo gobierno podría desconocer lo que se firme este acuerdo? Lo tiene que desconocer porque no lo va a poder pagar. Así que, más allá de que uno diga, tengo la mejor buena voluntad, si no tengo el dinero, no tengo el dinero, punto. No, y habrá que reestructurarlo. Pero además hay que desconocerlo institucionalmente, esto es ilegítimo. Esto es una figura del derecho penal, no de la economía, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es poner en la cárcel a los responsables de haber llevado a la Argentina a esta situación, ¿no? Así que yo si fuera el próximo gobierno haría eso y anunciaría eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe Sí. por qué? Porque si no, es legitimar el saqueo de la Argentina y nosotros no podemos legitimar el saqueo de la Argentina.